cielo y miércoles 30 de la tarde. Papá, me tenía que estar acá, que nos acabo de saludar. Y todo es santo. Es Santo Andrés y Andrea. Oh, así que felicidades. Lo que se tiene es que tenga un bello día. Y es que la mitad de la noche. Así bien. Eso con vecino, hoy día. Oh, te confundiera ya. Mira cómo se me ha de meterme la cabeza, no se para eso, sí, despierta. Claro, pero no. Que se entorne cabeza. Sí, bien, esa pequeña. No. La mente sigue funcionando. Dormía así, pero así. Es más, yo creo que mi sueño, el cuerpo como que el cerebro sigue trabajando. Es verdad que no soñé nada. Ya soñé. Pero ya me he quedado sufriendo. Para precisamente la mamá, pero siempre cuando ya, no sé cómo después, entre las 9:30 a las 10 el paso de abajo. Salgo afuera, chao, se está ahí, no, no, voy conchada, no, voy a entubir, vamos. Y ahí pasa la hora. La mañana, yo, y ahí te pasa la hora. Si me parece que me voy a la batalla, menos mal que estaba aquí otro. Sí, es que claro, siempre que estoy en la otra. Así por decirlo, entonces, hoy día miércoles 30 de noviembre, San Andrés y Andrea. Un saludo de la voz a todos. ¿Qué va a pasar? Bien. No, no, no. A mí la voz. Radio en nuestra población y de todos los pobladores y las personas que los escuchan. Un saludo grande a Andrea, como dijo Anita, que lo pase bien, pero ella lo va a pasar bien, porque ella es una persona con harta energía. Saludo para todos en general, y como dijo Anita, vamos a una pausa musical. 10 de la mañana, 23 minutos. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. ¿Qué son? A lo mejor también los hijos, así o no. O lo deberíamos tener. La obsesión depende del grado. Uh-huh. A veces sí. Esto viene a veces también desde la niñez. Si todo lo que cómo nos han criado. Y cómo nosotros hemos ido decidiéndonos después cuando ya somos adultos. Empezamos a decidir este camino. Y la obsesión es que somos sanos y otros no. Por ejemplo, la obsesión es que uno tiene que dar su cuenta a los niños para que se le muestren las madres. La obsesión muy estructurada en ordenar. Cuando se evitan, cuando no les sale la esposa, se enojan, se evitan, pueden hasta decir una mala palabra a su compañero o a su padre. O sea que a veces de ahí también las obsesiones, porque uno también va cometiendo el error como padres, ¿qué? O sea, para que deje tranquilo, tratan de entregarle más los de los que... Porque era regalón. Y yo te tenía que adivinar de todo lo que estaba en la frente, que era lo que tú querías. Entonces, ¿qué hacía? Sí, en un principio uno lo hace. ¿De qué quiere? ¿Esto? No, esto. Ya. Pero ya cuando ya es reiterativo, ya no es normal. O sea, uno puede seguir avalando que es reiterativo. Entonces, ya, pero ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo es? ¿Y ahí empieza uno a crear esas obsesiones y llega más fácil? Tratamos de tiempo, nos siguen los tratamientos y de mayor grado. Es más complejo cuando son adultos porque dañamos al otro. Entonces las obsesiones se van transformando en problemas. Eso se llama TOC, ¿no? O TOC es otra cosa. Trastorno obsesivo compulsivo. Eso se llama TOC. Entonces es tiempo. Uno se da cuenta. ¿Sabes que no? Porque, bueno, tú como el profesional, obviamente, pero la verdad es que uno se da cuenta cuando hacen muchas cosas. Ya, que no se lo han hecho. Pero no van a hacer. O lo mismo es de las rayitas. Estoy conversando contigo, pero estoy. Como, por ejemplo, cuando. Hoy en día, la gente. Tú estás en familia y estás con el teléfono. No están pendientes de la persona que está hablando o no están pendientes de la persona que no, que están dele, que dele. Y eso, eso también no influye. Eso, por eso ha habido todos estos problemas que hay entre familias, porque antes había más comunicación, se entregaba más. Hoy en día, por ejemplo, entonces, lo raro, ¿qué otro rasgo obsesivo más puede haber? El lavarse frecuentemente las manos. Es el más común, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza uno a notarse que no es normal. También ahora en pandemia y teníamos que lavarnos las manos cada vez. Eso de salir de la casa y después volver a la casa, después volver y que abre la ventana cerrada, ¿no? Y yo ya me acosté y ya me lo cuido. Voy a dormir. Y voy de nuevo a dormir. Y después me despierto la noche para ir a ver si realmente. Traen un trasfondo en tu día a día. Entonces, haciendo que el problema es esto, concentrar tus cosas en tu vida. obsesivo en todo caso, ¿eh? Y bueno, yo a razón de lo que hablaba Carmencita sobre los niños, yo ayer me llevé una sorpresa con mi nieta, aparte de que no quería comer nada, pero cuando lo consultamos con el papá de Mozart, entonces le dijo, y los celulares se apagan cuando uno está comiendo. Así que yo, fíjate que no, porque realmente me sorprendió. Sí, cuando las primeras veces que se estaba en ese tiempo, se sentaba en ese lugar y decía, ¿eh? Poseído por el celular. Es que no te puedes dominar el aparato, tú no tienes que dominar ahí. Es que, ¿sabes tú que una de mi familia, cuando llegan y nos juntamos todos, ella dice, por favor, los celulares se apagan. Porque aquí estamos en familia y vamos a conversar. Y aquí, porque están todo el día y yo no quiero que vayan a interrumpir lo que estamos comiendo y lo que estamos conversando, lo que pasa dentro de la familia. Sí. Pero que todo no quiere decir algo. Eso es para la familia, como para los hijos o los profesores. ¿Y eso te tomo que le van a entender entre mí o el otro puede también? Sé que no hay nada de que viene genéticamente, a veces uno lo va adquiriendo por alguna situación X que se encadena de esta situación. Pues a veces nos puede pasar alguna vivencia en nuestra vida que sea tan afecta tanto en ese sentido que lo que traemos genéticamente de un tío, de un abuelo, de un bisabuelo, que se activa este gen por esta situación, por esta situación cultural. Entonces cuando se activa y empezamos a ver que va siendo repetitivo, ahí nos tenemos que preocupar. Hay que pedir ayuda porque nos va a nosotros complicando la vida. Porque nos vamos a empezar a dar cuenta que no vamos a poder vivir de manera normal. No vamos a poder ir a tomar un café porque vamos a estar tomando el café que ya no me volví, no voy a volver a dormir, no voy a volver a dormir, no voy a volver a dormir. Para poner la casa, vamos para limpiar, para lavado. Y empiezan a mirar así como a ver. No, tiene gérmenes, estará lavado. Entonces, yo creo que esa cuestión es de ese. Eso debe ser terrible. Eso es eso, hay que tratarse. Ser educación, con psicólogo. Y no llegar a los fármacos, primero educación y psicología. Ya. Yo siempre hasta el final con los fármacos. Primero veamos cómo vamos avanzando en el proceso. Si ya no hay mucho avance, hay que recurrir. Hay que recurrir ya a la medicina familiar, en este caso psiquiatra, en este caso, en ese tratamiento para el médico de la familia. Pero siempre me trate como primera medida, siempre con la forma. Darse cuenta de la responsabilidad toda de esta forma. ¿No sería mejor que si fuera de menor intensidad, ve como reaccionar con menor intensidad? Y entonces, bueno, porque vamos a ir a la pausa musical porque me necesitan, pero vamos a seguir tocando y volvemos a ver. Está súper buena la conversación. Sí, sí, sí. Sabes que un niño que... estás al aire. Estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Este sábado, desde las 22 horas, Espacios en Discoteca. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discoteca. Una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. En el 107.3. Thank you. Que no se sabe, que tenemos un poquito de moda de conversación. voy a acomodar? ¿Cómo lo...? A ver, ¿cómo checarlo? ¿Cómo voy a aprender esta cuestión? Bueno, alguna noción tengo. Si tengo, si tampoco lo tengo, no me parece. Pero... Pero mi amiga siempre ha dicho hace tiempo atrás, o sea, no tampoco no lo hace con, lo hago con cariño. Una vez lo dijo, mire, tengo guitarra, tengo tabla, tengo esto, tengo lo otro, pero pregúntenme si lo sé usar. Pero sí, yo he visto cuando uno tiene algo y si quiere, usted tiene la facilidad de eso, que su marido le traiga esa revista que sale la musical y practicar. Amiguito, usted participa en los talleres como alguien. Aquí no hay talleres de todo. Con... Pero independiente, amiga, ahora usted por el, usted que tiene su celular, por el celular también puede aprender porque también ahí sale. Claro, pues. Mire, sabe que en el camino se ve. Porque ahora 7 hasta las 10 y media y acá igual las 10 y media. Y eso, está un poquito pasado. Y ahí yo dije, sí, en realidad me estoy llamando. Pero hasta aquí la has hablado con gusto, me estoy yo. Es cierto que me pasó un poco pesado, pero bueno. Pero ya para otro año, ya estoy hablando para ir dejando las cosas de lado. Es que también, por ejemplo, aquí, porque ya uno va llegando a una cierta edad, no, y el tiempo creíble que te desgasta y después va como que, no es que te vayas decayendo, pero ya no es lo mismo andar para allá, para acá, porque no te dan tiempo. Yo la tengo contando, claro. No es lo mismo porque ya uno ya tiene que ir de a poco más pausado. Claro, pero no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno mismo se va dando cuenta y hay gente que se da cuenta pero no vive la realidad. Por ejemplo, yo antes, si tengo que levantarme temprano, me levanto temprano. Si tengo que hacer algo, yo lo hago. Porque es mi responsabilidad. Pero hay días que como que despierto a las 5 de la mañana y después me quedo dormida, despierto a las 6 y media. Y así uno se va quedando. Entonces, abarcar mucho, como se dice, y al final la persona es la que se perjudica. Claro. Claro, y increíble que hay cosas que uno, por ejemplo, si tú ocupas mucho tus manos, manualidades, y después andas y dices, es que me duele, pero no se da cuenta. No, estoy diciendo, no. La persona, el ser humano, no quiere vivir la realidad de lo que uno va a pasar. Pero a lo que yo voy a poner, mucha gente le cuesta vivir su realidad, porque uno va pasando etapa y edad, y después ya uno se mueve en el espejo y no es lo mismo. Entonces uno tiene, claro, pero hay gente que no lo toma así. Claro, pero son etapas que van. Thank you. espacio siempre. Espacio para compartir, para tener su onda, para tener su amistad, su ser, su regaloneo, todo lo que va a es que eso, es que él todavía no vivió la experiencia, y la experiencia hay que vivirla, porque a lo que yo voy, mucha gente no vive la realidad y se miran, y, un ejemplo, mira mi brazo, mira, lo tengo suelto, que mira esto, o sea, entonces son cosas, etapas, obvio, a eso me refiero yo, y increíble que eso te perjudica la mente, exactamente. Como, y la persona que esté al lado tuyo, si te quiere, porque tú vas a ir, van a la persona, y si yo tengo una persona a mi lado, tengo que quererlo como envejecer, y uno sabe la etapa que va pasando, porque nosotros somos etapas como niños, adolescentes y adulta. Etapa, claro. Tercera edad. Exactamente. Y la etapa que la gente la encuentra más difícil. Porque volvemos. Siempre. Por eso el dicho que dice, después volvemos a ser niños. por algo, hola, son de charla. Uno nunca sabe. No sé disfrutar de esas cosas que van. Una meta, siempre, estar en la de mí, siempre. Y no te quiero disfrutar el día a día. Porque uno no sabe qué pueda pasar al otro día. Porque estamos viviendo un mundo de muchas cosas. Porque uno puede ir caminando lo más bien y nunca sabe uno. Exactamente. No sabemos cómo vamos, si vamos a llegar. Y nos falta. Para por ejemplo, se puede estar brillando y no sabes qué le puede pasar. Te puede dar un ataque o te puedes tropezar y te puedes pegar en la cabeza. Otro que también, gracias a Dios, uno tiene un techo, tiene para comer, sobrevivir. Porque lamentablemente hay gente que no tiene. Lamentablemente es así y viven muchas cosas, se ve mucha pobreza, se ve muchas cosas. Independiente, porque resulta que hoy en día nadie tiene una pega segura. No es más profesional, y el más profesional tiene que trabajar en lo que se pueda, o sea, no lo que se pueda, lo que venga, porque hay que pagar, hay que sobrevivir y hay que mantener. Claro. Pero toda la vida lo sé, desde niño. Yo creo que por ahí va más que nada, que todo el mundo me dice, oh, este es poco menos que atormentar, ¿no? Siempre he sido muy seria, siempre he sido de hablar fuerte. Pero yo no me siento, como te dijera yo, con algún problema, ¿no? Bueno, también me conoce, pero sí, a ver, tengo un padre también que me conviene. En esos años, como se usaba la palabra, porque yo nunca lo he podido olvidar. Mi hija, tenga mucho cuidado cuando usted diga algo, porque si usted da su palabra, usted tiene que cumplir. Y eso sabe usted que no me ha quedado. Exacto, en todas palabras, él se está caminando a la luz. Y cuando yo, mi padre era bastante hermoso, entonces hubo muchas cosas que me sabía que se eran que los papás no estuvieran en la vida. Y así fue. Entonces me permitió mantenerme, yo tenía que ser un niño, de papá y mamá. Pero esas cosas me ayudaron muchísimo para yo ser. Pero la enseñanza tiene mi vida en mí. ¿Y por qué siempre hablo de él? Porque yo me quedé prácticamente yo me quedé con él. Él me encaminó. Cada persona decide su vida. Además, fíjate que yo también creo en algo. Yo pienso que siempre, yo, mira, a veces me siento de mirar hacia atrás y digo, y todo lo que digo que volvió a pasar. Pero parece que, mira, un ángel que hay como que me protegía. Yo siempre pienso en Dios. Me siento que me claro, el que está ahí porque me preocupa. Tampoco me voy a sacar una carta cosa que no me llevo. Claro, no me río con cualquier cosa tampoco. Entonces, pero yo me siento tranquila con mi forma de vida. Creo que no lo he hecho mal, ni con mi hijo tampoco. Entonces, me siento bien, ¿no? A lo mejor no soy tan charachera, qué sé yo, mando por la vida cantando, puede ser, pero antes que coge loco, sinceramente. O sea, cada persona es como es y no va a hacer cambiar a la otra persona. Pero la persona que hay personas alegres, que andan con la talla, hay personas que no. Sí, claro, claro. En cambio, fíjate que nosotros encontré una persona que es todo lo opuesto. Alegre, que se me finja, que nos cae por la calle, que nos repite, que se me... Pero hemos logrado un poquito. Y así llegamos a casa con la calle, en el matrimonio. Eso sí, no sé qué es nuestra misión, que es el planeta de apoyarnos, pero que no tengo yo. Felicitamos a la otra persona. Claro, y una vez alguien me preguntó que después me quedé pensando. Y las chicas muy conocidas acá me preguntaron: ¿qué te gustó de tu mujer? ¿Por qué te lo dijiste así? ¿Así? ¿Eso te gustó? Me sacaba esa parte más seriosa que yo tenía y ahora me he dado cuenta que hemos vuelto a lo mismo como ya estamos solos. Entonces ya hay cosas que me hace mucho reír, en realidad. Y eso se trata, claro. Entonces, cuando estemos juntos, estemos con alguien, hagan un complemento. No de ese estamos con la persona toda la vida y después tú estás con la. Entonces, eso es lo que no hay que ir. O sea, ese trabajo lo tiene que hacer uno diariamente con muy bien de la vida. Entonces, y así en todo ámbito de cosas, con los amigos, con los hijos. Pero yo, no sé, más que yo no creo en la cosa de la vida. O sea, yo también la vida va a ser la literatura que va a dar la posibilidad que la va a ser normal, porque cada uno le gusta una cita cosa, cada uno se hace. Pero a ti te va la risa y yo voy a tu risa, si me voy a sonreír, claro. Y en el fondo, al final, nunca vamos a terminar de conocer a la otra persona porque vamos por etapas. viene una etapa difícil. Primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Y la etapa más difícil, considero yo, es cuando empiezan a envejecer. Porque hay que trabajar con tiempo. Claro. Hay que trabajar con tiempo. Directamente la cuestión. Porque obvio que uno de los dos siempre va a tener un pero. ¿Por qué? Porque ya envejeciendo, ya van pasando etapas. Y ya, yo sé que ya tengo que retirarse. Sí. Yo tengo que leer esto porque eso es súper importante. Vecinas y vecinos, se comunica que desde el lunes 28 de noviembre, o sea, del lunes pasado, la Comisión Electoral dice, abrirá los libros para la revisión, inscripción y reinscripción de socios y socias desde las 7 de la tarde a las 21:30 horas, de lunes a viernes hasta el 13 de enero de 2023. Dice, en el ex consultorio, el Desiderio Sambuesa 393. O sea, acá en la Junta de Vecinos, ahí estamos nosotros vecinos desde las 7 de la tarde hasta las 9 y media para que se vengan a inscribir, a reinscribir. Porque hay otros libros también para que ustedes puedan participar en la votación, porque si no, no van a poder. Dice, las elecciones se realizarán el 15 de enero de 2023, o sea, próxima. Para la reinscripción e inscripción se necesitará presentar los siguientes documentos que la Junta de Vecinos número 5 exige. Primero, fotocopia de cédula de identidad por ambos lados, boleta de agua o luz para acreditar dirección y el registro social de hogar. Dice la comisión, esto es súper importante, la Comisión Electoral no otorgará certificado de residencia, porque nosotros no estamos para eso, estamos para inscribir y reinscribir a nuestro vecino acá para que pues, participen en la votación. Su participación es valiosa para seguir creciendo y desarrollarnos como sector. Los y las esperamos con ese electoral. Nosotros decimos como todas las tardes de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 9 y media. En este momento, como repito, le andamos pegando fiches para que todos nuestros vecinos se enteren. Lo otro, el jueves, mañana es el jueves, mañana vamos a tener acá a Cristina Pica, ella es la presidenta de la Junta de Vecinos en este momento. Así que nos va a contar, seguramente, quién era, si los vecinos de la visión no nos entera, quién es lo que se ha logrado, o sea, ahí vamos a conversar con ella algunos proyectos, qué proyecto es para el próximo año y así. Así que mañana, por favor, que es súper importante que nos escuchen, para que así también escuchen a nuestra discusión, a ver si tenés en la cara. Esta es Espacios FM en el 107.3. Continuamos con Acompañando la Mañana. Parte, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato. En la boca me trae la mente loca, porque tu corazón es libre cajero. Si yo por vos me muero, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero en cada hueso, mi corazón es solo tuyo, pero oro yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero en cada hueso, mi corazón es solo tuyo. Consolarme, si no me de enamorarte, ya no hay. Raimundo. Vecinos y vecinas, se comunica que desde el lunes 28 de noviembre la Comisión Electoral abrirá los libros para la revisión, inscripción y reinscripción de socios y socias desde las 7 de la tarde hasta las 21:30 horas de lunes a viernes hasta el 13 de enero del 2023 en el ex consultorio en Desiderio San Puesto 393. Las elecciones se realizarán el 15 de enero del 2023. Para la inscripción e reinscripción se necesitará presentar los documentos que la Junta de Vecinos número 5 exige. Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados, boleta de agua o luz para acreditar dirección y registro social de hogares. La Comisión Electoral no otorga certificados de residencia, vecinos, es súper importante que a usted lo comprenda bien, porque si bien es cierto, nosotros estamos atendiendo desde las 7 hasta las 9 y media, pero solamente para la inscripción y la inscripción de socios, no para dar certificados de residencia. Su participación es valiosa, vecina, para seguir creciendo y desarrollando como sector. Los y las esperamos, la Comisión Electoral. Bueno, ustedes ya lo han visto que hay papeles, letreros. Letreros informando de que el próximo año ya tenemos elecciones de elección. Por eso también les comunico que mañana va a estar acá nuestra presidenta de la Junta de Vecinos, Cristina Ratiqueta, para conversar un poquito, ¿no? Para ver qué ella. Para que la gente se informe de qué es lo que los proyectos, qué se ha hecho en todo el tiempo que haya estado, y informarles también para que... Claro, porque para que tengamos una representante y seguir con los proyectos, que eso es lo importante. Vamos aquí, vecinos, veamos, Biobío sumó 236 casos nuevos de COVID-19. En total de 236 casos nuevos de COVID-19 se contabilizaron en las últimas 24 horas de la región del Biobío, con 484.320 casos acumulados y 900 casos activos. Las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Los Ángeles, con 119 casos, Concepción con 106, seguido por Talcahuano con 65 casos. En materia de testeo, la región registró 1.523 PCR informados con 107 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana de 14,49%. 56 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias. Bueno, uno ve esta cifra y como que no la encuentra tan alta, pero nosotros tenemos, no, deja de ser. Espérate, nosotros tenemos que seguir cuidando a los vecinos, porque también puede suceder, estamos en temporada de calor, viene ya el verano, vamos a ir a los balnearios, vamos a irnos a la playa, y ahí vamos a subir un micro, que nos está usando mascarilla, y a lo mejor ahí agarremos a los baños que es complicado. Así que de todas maneras, vecinas, hay que seguirse cuidando, porque esto no ha terminado. Eso es una cosa. creo que tenemos que cuidarlo, y lamentablemente hay gente que se ha contagiado y no sabe a dónde. Y hay gente que los buses tampoco andan con mascarilla, en el centro se ve mucha gente, y tratemos de evitar, sí, no, tratemos de evitar, porque no hay que relajarse. A lo mejor vamos a llegar a las mascarillas de nuevo, va a ser obligatorio, y a causantes del resto. Pero que quede bien claro. Ayer vi un poquito, no estoy viendo noticias porque no, porque resulta que al final te enfermaste. Pero sí hablaron los camioneros, que tienen un camioncito, dos camioncitos. Para ellos no hay una solución. Si aquí el té grande es que se está comiendo, son los grandes empresarios. Para que se den cuenta, pues. Son los grandes empresarios que están haciendo esto. Todos son los grandes, grandes y grandes. Entonces, en el fondo, para Valparaíso, para el norte, ayer hablaba la gente que no hay cosas en los supermercados. No hay para abastecer. Pero los negocios de barrio, por favor, siempre. Porque los supermercados, cada día no suben más. Era medio independiente, si los negocios igual están cobrando caro. Entonces, a lo que yo voy, que ellos compran también, paquetamos con cosas, compran harto, no compran poco, y tienen mercadería guardada y la suben igual. Así que aquí estamos todos por igual, lamentablemente. Y resulta que lo que yo estoy diciendo, que las cosas, igual hay supermercados que tienen cosas guardadas. Ellos tienen las bodegas con mercadería que no las quieren sacar, y hay otra cosa, hay estanterías desocupadas, pero mire, vecino, aquí me huele a peligro, dijo la miren el dante. No, yo creo que no, yo creo que ganas tienen. Sí, que no le vamos a dar el gusto. Imagínate que las cosas están subiendo, pero la gente de en el centro, la gente ambulante, están vendiendo como malos de la cabeza. Entonces, por ejemplo, hay de todo. Por eso yo apelo a los negocios de barrio, porque si ya siempre si tengo menos que el supermercado, ya es algo. Y tal como tú dices, ya si me caería tampoco la voy a estar siempre. Entonces. Pero sabiendo lo que yo me impresioné realmente en el precio de la harina. Un kilo de harina vale casi 2,000 pesos. Sí. 1,008, 1,009. O sea, a lo que yo voy, lamentablemente, la gente que hacía sus dulces, su pan de Pascua, no va a salir a cuenta, bonita. Pan de Pascua está caro también está caro. Pero, ¿sabes tú que en los supermercados sí está caro? Pero la gente de 3,000 y tanto en su... En Belvé le hacen propaganda a 3 pan de Pascua por 12,000 y tanto. ¿Sí? Además, vecina, también ya un parcito de Pascua no va a ser que no importa tanto. También a mí me da así. ¿Sabes tú que yo al pan de Pascua le hago bien poco? Compro el que tú compras, pero este año no he comprado. Ah, el panetón. Sí, el panetón está caro, ¿no? Sí, a 4,000 y tanto que estaba. Ahora subió a 5 y tanto, pensé que yo no compré el otro día. Entonces, mi abuelita decía, mire, hay que dejarlo bien, si uno encuentra algo caro, no se consume, ¿no? No le van a dar el gusto al consumidor. O sea, al cliente. Claro, al cliente, sí. Así que sí, no. Mira, yo te voy a decir, un morrón lo que piden. Y en el centro te dan 5 morrones por 1,000 pesos. Por eso que la gente compra ya, porque es que sí. Uh-huh. Además, el otro día yo venía en la cereza, la grandota, oye, a 1,000 pesos. No fuiste en Europa, claro. Entonces decimos también que aprovechar ahí, no, si uno tiene que ir a la baraja, no, no, sí, sí. El plátano lo están vendiendo a 1,003. Y están vendiendo a 2,000 pesos y a 1,009. Entonces uno se da cuenta porque cuando uno va, tiene que hacer y va para el centro, los comerciantes tienen 5 cajas de plátano. Si estuviera tan caro, no van a invertir tanta plata. En algo se le llama comercio. Exactamente. Lo otro, que también avisarle a los vecinos que no consuman marisco. Lo han dicho varias veces, bien cocido. O sea, consuman, pero no cocido, no crudo. Porque si no, van a tener problemas. Eso es así. Bueno, voy a leer el horóscopo, porque después ya, como les contaba, tenemos un juguetito nuevo. No sé si podré leer el horóscopo aquí. Ya. Tenemos Aries. Vivirás una situación de mucha tensión y llegarás a sentir algo de miedo por las posibles consecuencias. Pero finalmente todo quedará en un pequeño disgusto. Cuando las cosas vuelvan a la calma, elabora un nuevo plan de acción. Tauro. Sigues sintiéndote algo estresado y cansado, pero no te decides a poner límites a ciertas situaciones o personas. Solo tú puedes detener una situación que se te está yendo de las manos y en la que hay implicadas varias personas. Géminis, un recuerdo del pasado se instalará en tu mente, llevándote a un estado de melancolía. Tu presente actual es muy valioso, tienes personas que te quieren a tu alrededor y puedes crear una vida extraordinaria. Cáncer. Un compañero te contará algo con no demasiado buenas intenciones. No te lo creas, solo quiere hacer daño. Lo mejor es que sigan esforzándote en dar lo mejor de ti mismo. Sus superiores están muy pendientes de ti. Leo. Estás en un buen momento, pero al mismo tiempo te estás ante retos a los que no te enfrentabas. Desde hace tiempo, todo va bien. Solo tienes que hacer caso a esa voz interior y creer en ella como has hecho últimamente. Virgo, podrías conocer hoy mismo a una persona muy interesante en un cóctel o evento social. Pero cuidado, no te hagas ilusiones. Es mejor que des pasos pequeños y que no te expongas demasiado. La vida te irá diciendo si es la correcta o no. Libra. Has tomado decisiones y estás dispuesto a llevarlas a cabo, pero aparecerá una nueva piedra en tu camino que tú podrías interpretar como un símbolo de mala suerte. No lo hagas, es solo la última prueba de que esta vez vas a ser escogido. Un nuevo compañero ampliará tu perspectiva sobre determinados asuntos, y si te muestras humilde, escucha con atención y estás abierto a nuevos aprendizajes. Descubrirás que las cosas no solo se pueden hacer como tú dices. Sagitario. Hoy podrías recibir una llamada que será algo inquietante en un principio, pero que luego podrías ver como algo positivo. No sería la primera vez que te tomas como algo malo lo que en realidad es bueno. Vas a disfrutar mucho. Capricornio. Alguien que fue la clave en tu crecimiento personal podría darte una mala noticia que te hará sentir triste. Intenta enfocar las cosas con deportividad, pero permite sentir lo que tengas que sentir. Pronto todo volverá a la normalidad. Acuario. Estás en una etapa vital de cambio y a ratos te sientes todo va a ser más fácil de lo que crees. Los cambios irán poco a poco y las piezas irán encajando. Solo tienes que ir poniendo de tu parte cada día. Piscis, empezarás el día de hoy con muy buen pie, pero te encontrarás en un gran reto que no esperaba. Tú tienes la fuerza y la inteligencia para superarlo. No te vengas abajo. Es importante que no dejes el deporte. Sigue haciendo ejercicio. Ya. Decimos a las 11:55 minutos. Ahí está el oráculo de la brujita amarada. Y ahora también cito. Calabaza, cada uno pasa más. Sí. Yo me despido. Hasta mañana, que tengan una muy buena tarde y los que estén de cumpleaños o onomástico que lo pasen bien. Hasta mañana. Decimos gracias por la sintonía y nos encontramos mañana a contar de las 10 de la mañana. Es un programa.